segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, Caracol de Morelia, 2019. Radio Comunitaria 1507 FM. Mi nombre es Roseli Yaricet Zamora Esparza, soy de la comunidad de 1005 Morelos. Pertenezco a la Asamblea en Resistencia contra el Proyecto Integral Morelos y hasta ahora me encuentro en el segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan. Me siento súper feliz, pero a la vez triste por escuchar a madres de hijas desaparecidas, asesinadas,